Hoy podría hablar de muchas cosas, de muchos problemas que hay en el mundo. Por ejemplo, el oso que hizo Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, cuando fue a Canadá, que básicamente hace un oso donde sea que se pare, entonces no nos sorprende, ¿verdad? O puedo hablar de que Donald Trump dijo que admira a Saddam Hussein. Por favor, no ganes, por favor. O podría hablar de mi especial de Netflix y cómo casi todo Chihuahua me quiere matar. Hola, Chihuahua. No me vayan a disparar, ¿eh? Pero en realidad quiero hablar de un tema que es mucho más peligroso y mucho más importante. Y es un problema que le puede estar afectando a cualquiera de ustedes. Hay una nueva enfermedad que se llama en inglés el selfie elbow, que traducido al español es no mamen, dejen de tomarse selfies. Que básicamente se te inflaman los tendones de la mano que van hacia el codo y te duele mucho el codo. Si acabas en el doctor por tomarte muchas selfies, tu problema no es el codo, es el autoestima. Y muchos pensarían como, bueno, está muy fácil, usas el selfie stick y pierdes tu dignidad unos minutos. No, resulta que el selfie stick no es la solución. De todas maneras, estás alargando la mano y estás haciendo lo mismo que la selfie, nada más que con un palo. Y además de que te ves súper teto, de todas maneras te afecta. Los doctores dicen que puede ser que la solución sea usar las dos manos. Y hay otros doctores que dicen que la solución puede ser que dejen de tomarse selfies en todas las esquinas del universo. Y los entiendo, entiendo que se quieran tomar selfies en todos lados, entiendo que quieran documentar absolutamente toda su vida, pero les voy a decir una cosa, hay algo muy negativo en eso. Si ya se les queda la mano así, ya no pueden tomar selfies, están como, ay, y le tienen que estar pidiendo a la gente que les tomen fotos, ya no van a poder tomar selfies cuando importa tomar selfies. Si viene el fin del mundo, ya no se van a poder tomar selfies que realmente importen, como, hey, selfie con los aliens, o quien ya vio mi especial de Netflix, selfie con la Virgen. No van a poder porque ya van a estar todos así. Este es un problema muy grave, porque sí queremos que documenten cosas, sí queremos que tomen selfies, pero ¿cuándo vale la pena? O sea, llegó un alien, los invitó Peña Nieto a Los Pinos, se cayó un niño, lo que sea, ahí sí, sí vale la pena. Aprendan a escoger sus selfies correctamente, porque si no van a acabar en un doctor o en un hospital psiquiátrico. Y ahí estaría bien una selfie. Muchísimas gracias por venir. No se les olvide suscribirse a mi canal. Les traje su café para que se lo tomen. Ahí va, ahí va. Perdón por la calidad de mi video, ya sé que no está de la calidad de los otros videos. Perdón por mi cara de cansada, pero sí estoy muy cansada. Aunque no lo crean, la vida del comediante a veces es muy difícil. A veces te tienes que despertar a las 11 en vez de a las 10. Te cansas. Pero les prometo que el siguiente video va a estar increíble y espero que disfruten este de todas maneras. O sea, les traje café, tampoco se enojen tanto.